Sí, la mayoría es con luz de día. El horario lo fija el municipio. Una vez aceptado el protocolo por provincia, el horario nos vamos a poner de acuerdo nosotros, por ejemplo, con los clubes que hacen tenis y, por ejemplo, con todo lo que es la parte de golf y todo lo que es la parte del fútbol golf. Bueno, no hay ningún problema, lo charlaremos. Ahora, indudablemente, vos tenés que pensar que, por ejemplo, hay dos personas o más tres que están en una hectárea jugando al golf, que pueden estar separados y que no hay problema, y en el tenis indudablemente tienen que llegar cambiados, tienen que ir a la cancha con turno, jugar el partido, no se van a bañar ni cambiar en el club, y se tienen que retirar con la misma ropa, cada uno como vino, en su auto, en su bicicleta, como llegó al club. Me parece que tiene que abrir. Nosotros, no teniendo el virus, no está caminando por Tandil todavía, así que no hay ningún problema. Si todos somos responsables, creo que hay mucha gente que le gusta estos deportes y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Nosotros hace 14 días que hemos abierto todos los negocios no esenciales y se está manteniendo bien, no hay ningún caso, porque hay mucha ansiedad y todo el mundo quiere abrir, pero tenemos que ser metódicos, tranquilos. Estamos viendo la vida, estamos estudiando mucho, nos manejamos con todo lo que es el equipo de infectólogos que nos van aconsejando, no es que lo hagamos nosotros por nuestra cuenta, y esto es lo que nos van aconsejando, y tenemos unos cuantos pedidos más. Y bueno, si tenemos la suerte de abrir la semana que viene, esto que vos me comentás, veremos también otros 7, 8, 10 días cómo evoluciona y iremos pidiendo. Y también vemos qué pasa con el frío. Ustedes están viendo que hay mucha más gente infectada y también muchos más fallecidos de hace 4 o 5 días. Y donde esta proporción siga, va a haber cuarentenas parciales. Se va a cerrar CABA y se va a cerrar el Gran Buenos Aires. Otros sectores no. Nosotros quisiéramos no tener que cerrar y dar actividad, tanto física por la parte psicológica y también por la parte económica, ¿no? Que es muy importante. Andrea Sánchez. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Ya tengo audio? Sí, Sí. Ah, perfecto. Bueno, estamos escuchando. buenos días, intendente, también a todos los colegas. Andrea Sánchez para la 104.1 FM Tandil. Intendente, a ver, a medida que se van habilitando, ¿no?, distintas actividades, o que las que ya están habilitadas agregan como ahora el comercio un nuevo día, se hace imperioso la necesidad de que el transporte público tenga algunos horarios con mayores frecuencias, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy está limitado y que, si bien a las horas pico la Cámara de Transporte ha puesto más unidades, igualmente hay horarios que quedan como cortados. ¿Se evalúa la posibilidad de aumentar las frecuencias, no de volver a la normalidad, ¿no?, pero bueno, tener la posibilidad de que los colectivos transiten más días? Sí, se evalúa. Lo que pasa es que lo queremos hacer despacio. Son muy responsables los empresarios y también los choferes. Los colectivos se desinfectan, se limpian muy bien, y hasta ahora vamos con una buena evolución. Pero el medio del transporte es un gran transmisor del virus. Es un gran transmisor del virus. Por eso no nos apuramos en abrir. Estamos abriendo todo lo que les comenté y lo que hemos abierto. Vamos a tener que esperar unos días más para el transporte, porque es fácil abrir y después por ahí tener que retroceder. Y nosotros no queremos retroceder. Y ustedes habrán escuchado que uno de los grandes problemas de Capital y de Gran Buenos Aires son los medios de transporte. Están pidiendo que se manejen con combis especiales las empresas, y que todo el mundo hasta vaya a trabajar en bicicleta. Acá todavía somos más chicos, una ciudad intermedia. Estamos viendo, pero está en carpeta y es nuestra intención abrirlo. Pero vamos a ver qué pasa con este nuevo movimiento. Como estamos viendo que en estos 14 días que hemos abierto no hemos tenido positivo, seguiremos avanzando. Sabemos que tenemos que dar más transporte, pero el transporte es un medio de contagio muy importante. Norma Ugarte. Buenos días, intendente. ¿Cómo están todos? Estamos al aire en 102.9. Intendente, usted hablaba recién de las vacunas para la gripe, para los abuelos en los geriátricos, y la pregunta sería, si se sigue llevando a cabo todo lo que tiene que ver con los cuidados médicos, con la alimentación, con la limpieza en todos estos lugares. Sí, estamos totalmente controlando, yendo varias veces a la semana, un equipo que controla y bueno, revisa tanto las historias clínicas como cómo se encuentra el geriátrico. El mayor problema del geriátrico, usted sabe, que es la gente que ingresa, porque el abuelo que está adentro, si está adentro tranquilo, no se contagia, tomando todos los recaudos, que tienen que entrar con guantes, con barbijo, con limpieza, con lavandina, con todo. Todo eso lo estamos controlando. Y las vacunas, que ciertamente es responsabilidad de PAMI, porque son todos prácticamente de PAMI los que están en el geriátrico, la hemos puesto las que correspondía a la municipalidad para la gente simple, o sea, para la otra gente. Así que esta remesa que vino de 500 vacunas para la gripe, decidimos que iban a los geriátricos, ya que es una edad muy vulnerable. O sea, por eso también puede estar faltando vacuna para la gente, ¿no es cierto? Porque la vacuna es monopólica, prácticamente la maneja solamente el Estado. Debe haber mucha demanda en el Gran Buenos Aires, mucha demanda en los grandes centros, y por eso estamos recibiendo una menor cantidad en los pueblos del interior. Gracias. Guillermo Rodríguez. Buen día a todos, y siguiendo el protocolo de mis colegas anteriores, estamos en vivo por Radio Tandil. Le pregunto, intendente, un caso puntual, no sé si usted tiene conocimiento, obviamente no puede estar en todo, pero llegó ayer 18:15 a Aeroparque un vuelo desde el sur con tandilenses, con el compromiso de que los iban a acercar con micros hasta Mar del Plata, pero solo lo hicieron hasta Lanús. ¿Qué se les puede decir a esta gente que está varada ahí en Lanús y no puede llegar a la ciudad de Tandil? ¿Y quién? Perdóneme, Guillermo, ¿el compromiso con quién? No, con el gobierno, no con el municipal, sino con el gobierno, fundamentalmente la Secretaría de Turismo de Bariloche. Bueno, en el caso nuestro, cuando lleguen a los puestos de control, van a cuarentena en Tandil. Otra cosa no le puedo decir. Nosotros no tenemos programado ir a buscarlo, ¿no? Desconocemos todo y no tenemos ningún informe que nos haya llegado, ¿no? ¿Usted tiene, no sé ¿tiene cuál conocimiento es el de que la provincia se había comprometido a llevarlos por lo menos hasta Mar del Plata? No. Para nada. Correcto, gracias. Lo que les quiero comentar, que lo de el sábado, la apertura, estuvo consensuado, como hacemos todo, con la Cámara Empresaria y también con el Sindicato de Empleados de Comercio, ¿no? Marisol, vos me habías pedido la palabra. Sí. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Buenos días a todos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Dos preguntas en una. Por un lado, si no planean extender el horario de los comercios porque se agregó el sábado, pero sigue siendo de 9 a 14. Y por otra parte, ¿qué evaluación hacen de las salidas recreativas y si se podría incluir el día domingo, que ya el último domingo se formó un movimiento de gente en la ciudad? Bueno, las dos preguntas son simples. Vamos despacio. Vamos despacio, que vísteme despacio que estoy deprisa. Hay un dicho. Va todo hasta las 14. Tenemos pensado unificar todos los comercios esenciales y no esenciales hasta las 18 horas. Esto es así, pero te repito, ahora vamos a evaluar hasta el 24 de mayo, que está la cuarentena, cómo nos va con toda esta apertura, y ahí decidiremos si ponemos todo junto, los esenciales y no esenciales, que sería lo ideal. Ahí también vamos a evaluar, a lo mejor colocar alguna frecuencia más de colectivo. Todo depende de cómo vengan los estudios, si tenemos positivos o tenemos negativos. Y creo que las salidas de recreación han sido bastante buenas. Yo por lo menos he recorrido en auto a la tarde y a ciertas horas, y van bien, van a distancia, tienen sus barbijos. Indudablemente hay algunos que van de dos, que son parejas, viste que son, bueno, son matrimonios, que están en la casa juntos, también pueden caminar juntos por el dique. Creo, no sé ustedes qué opinan, que vamos bien, y por ahora vamos a pedir que los domingos descansen. Vamos a pedir que los domingos descansen. Ya después de 50 y pico días salimos 6 días. No, o sea, hay una ansiedad, y lo que ustedes me tienen que ayudar, que ayudan y transmiten, es que todo lo vamos a ir haciendo, nos va bien, todo lo vamos a ir haciendo de una forma metódica. Y esto es lo que tienen que transmitir. O sea, el virus está contenido, el virus no está controlado, no se va a poder controlar hasta que no esté la vacuna. Interpreto que con calor, y interpreto pasando el invierno, que ciertamente vamos a estar mejor, pero que ahora pasamos a unos meses de frío, a unos meses que también va a venir la gripe, que va a venir también a lo mejor un poco más de miedo, más de susto, más testeo, a ver si es gripe A, viste, influenza o coronavirus. O sea, estamos en un momento no fácil, así que tenemos que ir con mucha tranquilidad, dejando la ansiedad. Ya hay un poco, mucho más movimiento en Tandil económico, hay mucho más movimiento de gente en la calle. Bueno, se está comportando muy bien. A partir de las 18 horas no anda nadie, está todo cerrado, eso es muy bueno. Y la verdad que yo estoy muy, muy contento y muy agradecido a toda la sociedad por el comportamiento. Y ustedes ven que estamos trabajando, comentándole a ustedes todo lo que hacemos y todos los pedidos para seguir abriendo. Pero todo, ya te digo, todo totalmente controlado y todo con mucha tranquilidad. O sea, el domingo que se queden en casa, que hablen con los chicos, que jueguen a las cartas, que vean alguna película y bueno, y vuelvan a salir el lunes. Beatriz Leonardi. Buen día a todos. Bueno, intendente, hablaba, bueno, la situación obviamente sanitaria preocupa, ocupa, y bueno, esto que venía desarrollando a lo largo de toda la conferencia. Respecto de la situación económica, bueno, habló de la baja de la coparticipación, habló de una baja en la cobrabilidad. La última vez que hablamos, bueno, manifestó que para poder pagar los sueldos se recibió apoyo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a evolucionar esto, considerando que ya estamos casi a mitad de mes? Estamos bueno, acercándonos obviamente a un nuevo mes justamente. ¿Qué balance hace respecto de toda esta situación económica? Si puede peligrar también el tema del pago de sueldos. Te diría, para dar tranquilidad, ya tenemos la seguridad del mes de mayo. Mes de mayo el gobierno municipal va a pagar los sueldos con ayuda, por supuesto, de provincia. Y ya provincia estamos charlando con respecto al mes de junio, pero bueno, estamos con cortos plazos, porque también la provincia ciertamente tiene problemas económicos y depende de Nación, ¿no? Así que bueno, ya le ha girado un monto a la Nación, a la provincia, para mayo, y bueno, se ha comprometido en otro monto para el mes de junio. Así que te diría que vamos a estar, creo que, pagando los sueldos. Lo que sí te lo dejo entre paréntesis, no para asustar a nadie, que no sé qué puede pasar con el aguinaldo de junio. O sea, a ver si hay una reactivación, si hay mayor movimiento, si mejoran la cobranza de las tasas y la coparticipación. Por ahí no vamos a tener problema. Y si no, vamos a tener que prorratearlo en los meses siguiente. Pero esto, te digo, no es una guerra, porque es un virus, pero es semana a semana, día a día, estamos viendo los ingresos que nos mandan, hay muy buen diálogo con la provincia, sin ningún tipo de problema, y hasta ahora todo lo que han dicho económicamente han cumplido. Mes de mayo está bien, y mes de junio, te repito, hablando junio de sueldo. Hasta ahora puede ser que se pueda recibir un poco más y cumplamos como corresponde con todo lo que es la parte de sueldo y aguinaldo. había hablado de la, perdón, la posibilidad de la última entrevista de presentar un plan para aquellas personas que pudieran adelantar el pago de las tasas municipales. ¿Se avanzó algo en esto o no? ¿Es muy difícil? Sí, está difícil. Se está estudiando, viste, porque también hay una caída importante de las tasas y, bueno, disminuir el ingreso también para nosotros no es fácil, pero está en economía y con mucho gusto me gustaría que ustedes se comuniquen con el secretario de Economía a ver cómo lo está amasando, en una palabra, ¿viste? Pero está muy difícil porque aparte no son sueldos del municipio solamente. El municipio tiene proveedores. Nosotros tenemos deuda, en deuda en el sentido obras que vamos pagando mes por mes. Tenemos todo el mantenimiento de desarrollo social, que compramos permanentemente alimentos y, bueno, y mantener todo lo que es la parte hospitalaria. Nosotros hicimos un trabajo muy bueno en salud. Por ejemplo, analizamos y pensamos que teníamos que sacar lo que era maternidad y neonatología y llevarlo al sanatorio o a la clínica. ¿Para qué? Para que una chica que el embarazo tenga 18 años y vaya al hospital porque es vulnerable, no tiene obra social, no se llegara a infectar del coronavirus. O sea, a la clínica Chacabuco aceptó el contrato se hizo valores IOMA menos el 10%, la cantidad de embarazos que tuvimos fue importante y la cantidad de chicos que tuvimos en NEO fue importante, ninguno se infectó, ninguno tuvo problemas, todos se fueron a su casa. Estamos felices de haber hecho esto, pero nos salió 2.700.000 pesos. ¿Por qué? Porque la parte de parto del hospital, el año pasado, le pusimos en todas las cabeceras de la cama lo que se necesita para lo que es una terapia. O sea, tenés oxígeno, aspiración central y aire comprimido. Si vos querés poner un respirador, que lo tenemos, lo podés poner. Porque vos no podés darle solamente oxígeno al respirador, sino tenés que darle oxígeno y aire comprimido y humedad para que no te haga más dificultad los pulmones. O sea, se han hecho bien las políticas y los estudios, porque esperábamos que viniera el pico. El pico todavía, ojalá no venga, te das cuenta. Pero todo esto hay que pagarlo, y bueno, y todo esto no es solamente los sueldos. Esto es lo que te quiero decir. Hay muchos gastos que no lo teníamos pensado, y nosotros pensamos que de 4.000 millones de pesos que vamos a recaudar, que íbamos a recaudar en el presupuesto del 2020, si todo sigue así, la proyección nuestra es que vamos a recaudar 3.200 millones, o sea, 800 millones de pesos menos. O sea, vamos a recaudar el mismo valor que el presupuesto 2019, y a eso le tendrías que agregar el 55% de inflación que terminó el 2019. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con la plata. Tengo varios anotados para hablar. Jorge Massa está primero, después tengo a Claudio Andiarena, a Isabel Subiría. Le voy dando la palabra a todos. Jorge. Sí, buen día a todos, buen día, intendente. Con respecto a la línea de crédito que lanzó la provincia para los municipios, el municipio va a acceder a la línea de crédito, y en ese caso, que está destinado obviamente para paliar la pandemia, el municipio va a acceder a esa línea de crédito, y en ese caso, bueno, ¿qué es lo que le haría falta a Tandil como para, con este dinero, poder llegar a comprar algún insumo sanitario como para paliar la pandemia? No, te diría que no, para eso no lo vamos a usar, porque la política que hemos tenido nosotros con respecto a la salud ha sido permanente durante los 16 años, y ya hemos comprado la cantidad de stock de medicamentos, de barbijos, de camisolines, todo bien. Nosotros, si podemos entrar en el crédito, vamos a tratar de comprar máquinas viales, que es lo que necesita tanto vialidad como todo lo que es la parte de la dirección de servicios y todo lo que es delegaciones. Pero el monto no es tan grande si vos lo dividís por los 135 municipios, porque eran 300 millones de pesos. Y cualquier máquina vial vale 14, 15 millones. Así que si vamos a adquirir algo va a ser muy poco porque te imaginas que todos los intendentes, lógico, si te lo dan a 48 meses, vamos a presentarnos, sí, pero no lo vamos a presentar para la parte de salud, ¿no? Porque estamos esperando de que en Tandil entre todo amesetado y estando amesetado nosotros estamos muy bien en condiciones de tratarlo con lo que tenemos hoy.